buenas noches. Somos Martianas. Gracias a nuestras amigas neutrónicas que nos están haciendo el favor de conectarnos vía satelital. Somos Martianas y venimos de Marte. Somos seres sin cuerpo, sin alma, sin espíritu. Somos seres sin color, sin sabor. Somos seres no vida, no muerte. Somos seres que no tenemos pensamiento, ni razón, ni raciocinio. No tenemos ni siquiera masa encefálica. Somos seres sin vida, sin cuerpo. No consumimos, no bebemos, no masticamos. Nuestros seres que coinciden y conviven, las neutrónicas, son seres diminutos que vienen desde la Tierra y nos traen pequeños ásporas que éstas se siembran y revientan en el universo. ¿Sí? Son ásporas que los neutrónicos y las neutrónicas guían hacia el espacio e intraestelar y ellas siembran, se siembran en el universo. Y de ahí, de estos seres diminutos que revientan su semilla en el intraverso, de ahí obtenemos lo que nosotros necesitamos para sobrevivir, para vivir. Diminutamente. Somos Martianas. Somos seres que estamos tratando de hacer un vínculo de comunicación con ustedes, que por medio de este satélite y gracias a nuestras hermanas neutrónicas, que son las que dirigen la señal por medio del satélite hasta llegar a esta señal de impulsos radiofónicos, que nosotros podemos, en el hecho de poder tener este vínculo radiofónico con ustedes. Somos Martianas. Thank you.

Y... Somos terrícolas, somos martianas. ¿Qué somos? ¿Qué soy? No nos basamos en el tiempo para existir y sobrevivir. ¿Qué es la vejez? ¿Qué es estar viviendo en la Tierra? ¿Cómo son las condiciones con las cuales tiene que estar los terrícolas para que el ser que se llaman hombres, mujeres y todos los géneros vivan en él? Todo ser vivo viva en él. ¿Qué condiciones tiene que haber para que el ser humano viva? ¿Cuáles son a lo que le llaman enfermedades? ¿Qué es la comunicación? ¿Qué es lo bueno y lo malo? ¿Cuáles fueron los caldos que se tuvieron que dar para que se diera el caldo mayor y en el cual surgiera el ser humano? Y ahí la pregunta que las martianas nos hicimos en esta visita, a la cual concluimos: los seres humanos deshumanizados, o demasiado humanizados, o demasiado conscientes o inconscientes. ¿Qué es el ser? ¿Qué es el humano? ¿Cuáles son y a qué se debe? Los seres arquetípicos. El arquetipo de la premiación mítica, la justicia, ¿cuál es? Los malos por ser malos, el pago es mantenerse. Los malos por ser buenos podría ser la tranquilidad, la libertad. El ser, ¿en qué aporta? El no ser, ¿en qué aporta? Fuerzas opuestas, contrarias. La pregunta es el futurismo. Altura, al ritmo de ser lo maquinizado para producir la vejez prematura, o las voces es una comprobación del lleno, del vacío, de la energía existente y de la que el cuerpo para ser en la vida. Alcanzar el arquetipo mitológico. Han creado mundos en donde se vive feliz, en donde no hacer ni un movimiento para obtener otra. ¿Lo hacen? Lo que le he sentido al ser es el amor, amar, ser, de equilibrio, positividad, ser uno, ser sin interés, sin competitividad. El amor verdadero es el amor de Dios, y el quien es Dios, lo femenino, partiendo de la conciencia masculina, el ser que da la vida es una mujer, y de ella viene la conciencia con el no ser. Lo más cercano a la conciencia del ser, lo femenino. La energía se derrocha hacia el vacío. Crea el hecho más de niño, objeto, orgasmo en la conciencia. ¿Para quién es esa energía? El premio del hombre es la muerte. Los seres que no buscan ni encuentran son personas que están en tranquilidad, sin dejar de ser, justificar su existencia en el movimiento. Si vives en Marte, como terráqueo, extrañarías el llanto de un niño, no va a haber a quién contar, con quién contar, a quién contar sus experiencias, ser social. La necesidad del ser que fue mujer y hombre, a la vez de ser dos en par, verse y ser social. Somos caldos, juntados, los animales si son de la tierra, al menos todos son de la tierra, o unos, uno, un cuarto, una milésima. Somos martianas. Fuimos a la Tierra y fuimos a ser y a convivir con un ser vivo, con un ser de carne y hueso. Conscientes. Nos revestimos como nuestra vestimenta de hombres y de mujeres. Para estar, para ser. Hay una condición que condiciona a nosotras las marcianas. Para estar con los terráqueos terrícolas, con las terráqueas terrícolas, es necesario tener el contacto con la rotación y la traslación, y con el efecto que hay en los centrífugos, en lo que genera estas dos fuerzas. Y es lo que condiciona al ser que se encuentra in, dentro de. Llegamos y nos encontramos con un ser consciente de su inconsciencia y de la conciencia profunda, el casco. Sí, un ser que se hace llamar el casco, un ser sin femenino, sin masculino, sin mezclas, sin seres, sin hombre. Ser acuoso, ser degradado, fluido, ser sin pensamiento, sin razón. Y él nos comparte el ser, el estar, el cuestionar en dónde vive, en su entorno y de lo que es, a los seres que conviven en él, con él. Son seres malos. Son seres que en su esencia se han aceptado a sí mismos para obtener, para programarse. Se han permitido para que nos programen, para que los encapsulen en sueños, sin retorno. Para en el momento en el cual el tiempo se activa en ellos, son viejos, quieren ser viejos. Cumplen un sinsentido, un camino, la maquinización, el pensamiento, la imaginación, la creatividad, se hacen ellos y la reutilizan y la utilizan para obtener, para ser más. Cortan la socialización, hacen una interferencia entre la comunicación. Ya no hay puentes, ya no hay puentes que conecten al otro extremo con un extremo. La imaginación se corta. La imaginación se ha cortado. Ya no sabe quién son. Ya no saben quiénes son. ¿Qué es? ¿Qué importante es la contraparte, la más eficaz? ¿Cómo nos podemos acercar con lo femenino? ¿Por qué este distanciamiento entre lo femenino y lo masculino? Entre estas dos células que se diferencian por ellas mismas. Es una diferenciación mítica, es una distancia mítica, es una pelea mítica. ¿Qué es? ¿Por qué en los hombres se ha dejado de ser mujer? ¿Por qué en la mujer se ha dejado de ser hombre? ¿Por qué desaparecen estos pequeños rastros míticos? ¿Quiénes son los interesados? ¿Para qué? ¿Son hombres? ¿Son otros seres de otros mundos? ¿Son pequeños seres sin forma? ¿Tal vez son pequeños círculos? ¿Son ásporas? ¿Son pequeños seres diminutos que vienen y se insertan por medio de la respiración hasta llegar al cerebelo? Y ahí hacen su nido, su tumor, manipulan desde ahí al ser para volverlo inconsciente y obtener el alimento que necesitan para desarrollarse, evolucionar. Thank you. ser o estar, meditar, caminar, conciencia de ser o de no ser, ¿qué es? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Por qué se confunden los seres terráqueos terrícolas? ¿Por qué se hacen preguntas alógicas? ¿Por qué se hacen preguntas de las mismas preguntas? ¿Por qué preguntar lo que no es? ¿Por qué sus preguntas son largas, como la filosofía, concretas como la poesía, cuando estás en el punto, sin punto, difuminado, se difumina? ¿Qué es? ¿Qué son? ¿Son carne? ¿Son hueso? ¿Y en esencia? ¿Qué es esa carne y esos huesos? ¿Energía? ¿La energía se plasma? ¿Se pega? ¿Se hace costra? ¿Se pudre? ¿La energía se transforma, solo se retrae? ¿Qué es la energía en sí? ¿Por qué se habla de positivo, negativo? ¿Por qué se habla del espíritu, del alma? ¿Por qué se habla del cuerpo, de los sentidos, de las voces? ¿Por qué se habla de las filosofías del ser, del estar, del vivir, del pensamiento, de la razón, del evolutivo, de la evolución, de la involución? ¿Quiénes son? Se preguntan. La lógica, la razón. ¿Las acciones son naturales, son innaturales, son provocadas, son preprogramadas? ¿Es una condición del ser, del estar en la tierra? ¿El movimiento? ¿El movimiento es el condicionante del universo? Nosotras las martianas sabemos que no. Las condiciones que se dan en la terraqueicidad no son las que se piensan, ni sumadas ni multiplicadas a la física, ni a las matemáticas, ni a lo cuántico. Son herraduras, son erradas. Son pensamientos, imaginaciones, creatividades que se erran. Son seres que han hecho cadena. Son seres que se han basado de otras bases, de otras fórmulas, para ampliar el universo vacío, en el vacío. Crean el pensamiento y aceptan el vacío como una manera de propagarse en el universo. Apareces y desapareces. El pensamiento, la conciencia, nos hace no ser, nos encapsula, nos pierde, nos deshace del camino. La conciencia y la inconsciencia, el estar o el no estar, ¿qué es? ¿Las plantas viven? ¿Las plantas respiran? ¿Ven? ¿Sienten? ¿En dónde, en qué momento se perdió la conciencia del ser, del otro no forme, sin huesos, sin carne, la otra con tallo, con raíces en sus extremos? Somos las perdidas. Somos las que nos perdemos y nos perdimos durante milenios en lo mítico, en los arquetipos. Nos hemos confundido en el mismo laberinto que hemos creado. Nos hemos ido sin rumbo. Hemos creado y aceptado la imaginación y la hemos estimulado hasta evolucionarla en donde están los seres terráqueos. Esos son. La evolutiva razón, imaginación, creatividad, sentidos, sin sentido y opuestos, son laberínticos. Existen, son y los ha hecho ser y ir y estar en donde viven, en la tierra. Han dejado de ser terrícolas porque ya no se creen marcianos, ya no se creen terráqueos. Son seres humanos evolucionados, Homo sapiens, seres con forma, animalescos, darwinescos, filósofos. Son seres encapsulados en su tiempo, en la máquina del tiempo. Detenerla es ir hacia atrás. Obtener, ser dioses, el arquetipo de dioses, sublimidad, montaña. Los ángeles que se han caído. La mitología fundida. Malos contra buenos. Lo más cercano a la conciencia del ser, lo femenino, la tierra, el equilibrio. La relación con su ser y con su personalidad más profundo, su creatividad, con la informe que se va formando en la medida en la que envejece con su trabajo, sus palabras, sus ideas, con ella misma, con su personalidad. El ánimos. El ego de la mujer debiera estar a cargo del ser, del ánimos, hombre. No es una idea que cuenta con la aceptación general. Debido a la vieja concepción de que tú te apoyas en el hombre y él, y es él quien hace interesante tu vida, de manera que tú pierdes tus ideas, tu capacidad innovadora de tu creatividad. Muchas mujeres tienen miedo a ser quienes son y hacer lo que es importante para ellas. Aún no ocurre. cristianas. Y para estar comunicándonos con ustedes, nuestras hermanas neutrónicas conectan el pensamiento, la señal, la aerofónica, la aerotelepática, hacia el satélite más cercano, Nuku, que es el que permite impulsar a los pequeños seres nanotrónicos y llegar hasta esta señal radiofónica. Nos vemos el próximo domingo por el mismo canal y la misma señal. Somos martianas. Fiesta de la poesía, las canciones. Maestro Cascos, ¿cuál va a ser la reflexión de este día? ¿Cuál va a ser la conclusión de este instante? Pues hay que gozar el último instante de la vida porque no va a ser eterno. A cada minuto y a cada segundo. ¿Algo más que quiera usted agregar? Pues, a las personas que nos hacen el favor. Pues de que traten de ser positivas todo el tiempo. Que nada les costará. Así es. Las pulgas amaestradas. La cápsula de las pulgas amaestradas. Así es.